noticias de nuestros pueblos originarios. Poetisas indígenas luchan contra el racismo en Medellín. Las poetisas indígenas Graciela Guinao de Chile y Rosa Chávez de Guatemala reivindicaron el uso de las armas de la literatura para acabar con el racismo y la discriminación que sufren sus pueblos. Usando sus versos para luchar contra la explotación de tierras, la migración y el racismo, las poetisas se reunieron junto a más de 60 autores en la ciudad colombiana de Medellín para la 19ª edición del Festival Internacional de Poesía. En América somos mestizos todos, pero muchos no quieren serlo y se empeñan en negar sus raíces, subrayó la poetisa mapuche que tomó las armas de la literatura para defenderse del racismo y el clasismo implantado en toda Latinoamérica. A juicio de Graciela Guinao, los avances contra el racismo solo son medidas paternalistas, ya que no entregan herramientas necesarias como la educación o viviendas dignas, tal y como sucedía en dictadura. De ahí la necesidad de la poesía hecha desde la honestidad, para tener el poder de llegar a la conciencia y mover fibras que no se mueven con otros discursos, afirmó. A diferencia de Guinao, que desde niña se supo mapuche, Rosa Chávez explicó que comenzó a reconstruir su identidad maya en la adolescencia, ya que su familia no le quiso enseñar el idioma para protegerla, como a otros muchos, de la discriminación y el racismo. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Pueblos indígenas debaten políticas públicas en Asamblea General en Marañao. 800 líderes de todos los territorios amazónicos se reunirán con motivo de los 20 años de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB, en el municipio de Montes Altos, en la aldea San José, estado de Marañao. Con la intención de definir una propuesta de evaluación del movimiento indígena en la Amazonía, revisar y aprobar estatutos, elegir representantes, discutir sobre la situación de las políticas indigenistas y los derechos humanos, Gesinaldo Satere, líder indígena, explica que el evento fue elegido para realizarse en Marañao con la intención de fortalecer una región que ha sufrido violaciones de sus derechos y de los territorios. En el caso de las tierras, por ejemplo, el líder afirma que la mayor dificultad se encuentra en la lentitud de la demarcación y homologación. Además, agrega que existe una falta de fiscalización en las tierras ya demarcadas, vulnerables debido a la presión del agronegocio. Gracias a la unión entre las organizaciones y los pueblos de la Amazonía, intentarán mejorarse temas como el campo de la salud y de la educación, donde la situación tampoco es buena. A pesar de ello, el líder indígena considera que el proceso de garantía de tierras tiene nuevos desafíos por delante, como la propuesta de crear una universidad indígena amazónica, de aquí a 10 o 20 años, destacó el dirigente. Noticias de las raíces. Justicia y respeto a las comunidades Tzotzil de Mitzotón. El pasado 21 de julio, la comunidad Tzotzil de Mitzotón sufrió el ataque de paramilitares encapuchados y armados, que a bordo de una camioneta arrollaron a Aurelio Díaz Hernández, dejando heridas a otras 5 personas. Supuestamente coordinados con el gobierno del estado, el ataque se debió a la oposición indígena frente a la construcción del primer tramo de la autopista Apalén, parte central de los planes turísticos del gobierno, apoyado por inversiones federales y globales. Los intereses del dinero agreden, dividen y pretenden despojar de sus territorios ancestrales también a las comunidades indígenas de San Sebastián Bachajón, pertenecientes a las comunidades en resistencia de la otra campaña del EZLN, que denunciaron atropellos a principios del mes. Noticias desde las raíces. Marcha Autónoma de Mujeres Huichi llega a Buenos Aires. 20 mujeres representantes de los pueblos originarios de Salta marcharon a Buenos Aires para pedir, exigir, mostrar y luchar ante la falta de respuestas a nivel municipal y provincial. Cajianteya Octorina Zamora, Niyat de la comunidad Huichí, Jonat Leles, cuyo significado es Hijos de la Tierra, vive en el departamento salteño de San Martín y denuncia han sido reprimidos, excluidos y discriminados por demandar la creación de programas de salud acordes con la población indígena, así como con la implementación de becas de estudios con contenidos que refieran a los pueblos originarios. Las manifestantes exigen respeto y dignidad al pedir se articule el efectivo acceso a la tierra, finalicen la tala del monte nativo y colaboren en el acceso a proyectos que incluyan materiales de construcción para contar con viviendas dignas, así como en las pensiones por discapacidad, ancianidad para amas de casa y madres de 7 hijos. Denunciaron a su vez que las actuales políticas no mencionan su historia ni sus derechos, transformándose en su deber el exigir y luchar por su cumplimiento, alejándose de la invisibilidad, miseria, despojo y falta de oportunidades latente y persistente desde los comienzos de la invasión colonizadora. voces ancestrales. Ofensiva mapuche de recuperación de tierras es brutalmente reprimida por el gobierno chileno. Luego de agotar todas las instancias de diálogo y de cumplirse el plazo dado a las autoridades por los mapuches para dar solución a las demandas territoriales, las comunidades se alzaron con fuerza, ocupando tierras que le pertenecen ancestralmente. Ante las recuperaciones simultáneas de espacios territoriales, el gobierno de Michelle Bachelet intensificó la represión policial. El resultado es más de 5 mapuches heridos por balas de plomo, varios detenidos y allanamientos a las comunidades en conflicto. Las tierras recuperadas por los mapuches actualmente son usufructuadas por empresas privadas, principalmente forestales y agrícolas. También existen predios en manos de la Iglesia Católica. A esta institución religiosa internacional, los líderes del sector exigen además la transferencia inmediata de varias escuelas. En la zona del Budi funciona un colegio recuperado, con profesores propios y bajo la orientación determinada por la comunidad. Dos estudiantes de dicha institución comentan su experiencia educativa. La escuela Rayenco, que fue recuperada por un grupo de dirigentes y profesores tras haber perdido su trabajo por ser mapuche, hoy es un ejemplo en educación. Los dirigentes y profesores decidieron cambiarle el nombre y ponerle Compulof Nyikimaltuwe, que significa Escuela de Todas las Comunidades. La calidad de la educación ha mejorado considerablemente desde la recuperación de la escuela por la comunidad el año 2005, subiendo en más de 36 puntos en el SIMS. La alumna de sexto año básico de la escuela Compulof Nyikimaltuwe, María Ignacia Ruiz Painequeo, siente que su educación es mejor que antes. Desde que se creó la escuela Compulof Nyikimaltuwe, se ha dado a conocer que nuestro pueblo mapuche no es ignorante y que nosotros podemos más que un niño de pueblo, y en la escuela nosotros compartimos y nos queremos todos y somos una familia. Los alumnos de la escuela ya no son obligados a cantar el himno nacional chileno, que no representa al pueblo mapuche. A pesar de que la zona en conflicto se encuentra militarizada y a cada momento se producen enfrentamientos y allanamientos que afectan a mujeres, hombres y niños mapuche, las comunidades sostienen que este es solo el inicio de una larga y decidida lucha. Petú mongelei, tañi tofel moñan, el canto ahín, tañi co, tañi mapo, tañi ñom, tañi cuyín, com tamelelu, guayón tu leu fubudimeu. Todavía está viva nuestra biodiversidad, defendamos y conservemos nuestras aguas, nuestras tierras, fauna silvestre, todo nuestro entorno del lago Budi, bosques nativos, vegas, pantanos, vertientes, esteros, arroyos, bordes costeros y ríos. Noticias de nuestros pueblos originarios.